Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, en este momento pensamos que hemos empezado bien. El 100% de los trabajadores hemos elaborado en este momento en la empresa Boca Food Company, y que lo mismo se mantiene mañana, y que bueno, mañana pues la llegada del señor presidente de la República, vamos a hacer, tratar de ver, llegar allá y tratar de ver cómo, cuál es la reacción sobre este aviso que le hemos mandado al señor presidente de la República. Esto es por la ley 30 y la 177 del artículo 373 y el artículo 405, y son 7 artículos que modifica el gobierno con esa nueva ley, la cual los trabajadores no está de acuerdo, y que los trabajadores pues llevan una paralización de que esa ley se derrogue por este gobierno que ha atropellado la gran mayoría de los trabajadores del país. Por lo tanto, pues los trabajadores le hacen esa manifestación mandándoles señales de que no están de acuerdo con esta ley que ha aprobado. Pero la Fuerza Viva de la provincia de Boca del Toro están evaluando y están tratando de estudiar sobre la situación. Pensamos que poco a poco pues nos vamos a sumar totalmente el 100% para entonces buscar otro rumbo para poder entonces enfrentar esta situación ante el gobierno. Además, le pedimos la unidad a los trabajadores, a esa sociedad civil y a todas las organizaciones de la provincia y también a nivel del país, que estamos en una situación difícil y no estamos en tiempo de que quién debe empezar y quién debe terminar, sino le pido la unidad a nivel nacional y también aquí en la provincia, a la sociedad civil y a toda la población bocatoreña, que respalde esa iniciativa de los trabajadores bananeros de la Boca Food Company. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.